Hola Manuel, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Cómo se viven estas Gracias. primeras semanas? Porque en realidad tampoco es que venís, digamos, a asumís la presidencia y es algo nuevo, porque como decíamos, vos ya venís trabajando dentro de la cooperativa. Sí, bueno, nuevo es igual porque no es lo mismo de ninguna manera en el aspecto, sobre todo en estas cuestiones, ¿no? De exposición y de ser la cara que comunica. Sí he trabajado muchos años en la parte de la secretaría y bueno, sí, en el propio consejo que como secretario, como prosecretario y bueno, ahora me toca esto que sí es un poco más. Como me preguntabas al principio, tuve una vorágine por lo menos 2 días, con toda la burocracia y el movimiento, y bueno, también muchos saludos y notas y esas cosas que uno no está acostumbrado. Pero bueno, con la práctica misma y la experiencia poco a poco vas a por ahí acomodarte. ¿Cuáles son las expectativas que tenés, Manuel? Bueno, en realidad la idea es darle una continuidad, pero a la vez mejorar algunas cuestiones. Y bueno, uno tiene su impronta y que, por lo menos en mi caso, bueno, yo que vengo de la tecnología, darle una relevancia y bueno, y alguna vueltita a todo lo que es tecnológico, ¿no? La cooperativa en su servicio funciona bien, el servicio eléctrico no hay cortes prácticamente, a diferencia de otras ciudades que son. Viene el verano y empieza el corte de horas, días. Y bueno, en la tecnología, que es un poco más lo que a mí, por supuesto que me toca todo, pero Y quiero sí. decir, lo que a uno lo toca en el sentido profesional, bueno, es lo que por ahí a mi expectativa es poder ir avanzando y creciendo. Y por Por su supuesto, con otros proyectos también. obviamente, porque hay muchos que también le tienen que dar lo bueno de las últimas elecciones que tuvieron y poder darle continuidad de gestión también, ¿no? Sí, bueno, lo de las elecciones, por supuesto, es una movilización muy importante de gente que está interesada en la cooperativa, que se involucra en la cooperativa y que nos hayan elegido, bueno, es un empujón, viste, anímico. Y aparte, bueno, también se escuchan muchas voces que uno tiene que tomar nota de cuestiones que hay que mejorar. Entonces, como revitalización está muy bueno. Totalmente. Sí, que también, bueno, contás con el apoyo del Consejo de la Administración y bueno, en otras oportunidades también lo hemos hablado con Alfredo y también, ¿no? Desde la cooperativa y los valores que se manejan y en ese sentido también, ¿crees que desde esta gestión vas a estar también acompañado? Bueno, mirá, el pedido fue de ellos, así que espero que me acompañen porque los mato, si no. Pero, Sí. no, no, sí, yo creo que sí, ellos, hay muy buena gente en el consejo, muy honesta y siempre con ganas y con ese respaldo incondicional a todo el que necesita, ¿no? Como compañero. La verdad es que se trabaja muy bien y bueno, siempre en la misma línea de cuidar la cooperativa, de ser lo más transparentes posible y de tratar de avanzar y mejorar en los servicios y que los asociados puedan tener los mejores servicios que podamos dar y lo más barato posible, ¿no? Totalmente. Igual también, digamos que la vicepresidencia te sigue acompañando José Piatti, que también tiene una amplia trayectoria también ahí en la cooperativa. No, no se cambian otros cargos, solamente fue el tuyo, ¿no? No, no, no, hubo cambios, sí. Hubo una nueva prosecretaria, un nuevo protesorero. Bueno, cambian las sindicaturas. Se mantuvo la tesorería. Esa sí se mantuvo. Pero sí, José para mí es un bastión. Así Sí. que de todos los lados te da una seguridad, porque es una experiencia en la cooperativa. Que aparte de una persona muy muy que aporta siempre y que con su conocimiento y su experiencia uno se siente más seguro a la hora de tomar decisiones. Totalmente. Vos decías que venías del palo de la tecnología y algo en lo que está desde hace un par de años metiéndose profundamente la cooperativa es justamente en esto, ¿no? No solamente en la cuestión de fibra óptica, sino también con el tema del internet y el avance y el pedido también, internet, televisión, y después todo lo que tiene que ver con telefonía móvil. Sí, bueno, lo de telefonía móvil, nosotros estamos tratando de siempre haciendo fuerza porque hay una cuestión que tiene que ver con las frecuencias por donde se traslada la información y por el aire, digamos, que son las frecuencias que se licencian. Bueno, esas son licencias nacionales. Ahora no sé si escucharon de la licitación de la quinta generación, que son millones. Entonces, entre las cooperativas y a lo mejor organismos pequeños como pymes y estados provinciales, ver la posibilidad en conjunto hacer un trabajo para poder alcanzar algún tipo de frecuencia regionalizado de alguna forma que no tengan esos costos que son inaccesibles para nosotros. Pero por supuesto, siempre atrás de ello, con la espera para armar un proyecto, para tener el ok en ese aspecto y trabajando con la provincia, con la empresa Empatel, que bueno, tiene originalmente nació para esto, ¿no? Sí, también pensaba Manuel en esto, ¿no? En estar día a día, ¿no? Bueno, no solo resolviendo estas cuestiones y estos problemas, sino también pensando, ¿no? Y atendiendo a las demandas de los asociados y asociadas. Vos decías que, bueno, la cuestión de la electricidad e internet funciona bien, pero también entendiendo, y ya que vos venís del palo de las tecnologías, todo el tiempo, ¿no? Hay que estar como modernizándose y ocupándose de estos avances y de estas cuestiones. Claro, es uno de los kits de la cuestión, digamos, porque las inversiones son imprescindibles porque, bueno, ustedes sabrán, acá hay que cambiar el celular cada 3 años porque se pone viejo. Bueno, el equipamiento y la tecnología va evolucionando y las nuevas demandas de internet, es decir, hace 10 años nadie veía Netflix en 4K o, entonces eso no es que solamente hay nuevo Netflix con nueva calidad o Amazon o lo que sea, sino que tiene una tecnología que pueda soportarlo. Entonces la inversión es fundamental, como decías recién, y eso implica también la inversión en dólares, porque todas esas cuestiones son todas en dólares. Entonces, bueno, a veces se hace muy complejo la planificación, ¿no? Por la volatilidad, por las situaciones económicas. Entonces, bueno, hay que planificar más cerca de los plazos de la inversión que se va a realizar, por más que uno ya tiene una proyección. Entonces, bueno, es importante siempre, igual que en la energía también, porque la energía hay que renovar, las redes se van poniendo viejas, entonces sí. También hay que renovarlas. Es fundamental si llevar al día eso. Realmente ahora, Manu, una vez que bueno uno se asume, porque encima asumiste en una época media álgida, también complicada, ¿no? El momento del año. Olvídate. Pero y encima post elección de todo, post elección de la cooperativa, post elecciones, sí. Ahora viene balotaje, estamos en otra historia. Pero ¿qué es lo que en la cooperativa, en lo que es burocrático, ahora falta? Porque yo tenía entendido por la última vez que habíamos entrevistado a Alfredo que estaban con el tema de asambleas, de cambio de autoridades, o eso ya se terminó. Claro, nosotros tenemos dos instancias fundamentales que son, bueno, tres en realidad. En junio, el 30 de junio, el cierre del balance, que es lo que después se pone en la asamblea ordinaria a disposición de los delegados para que lo aprueben o no. Entre medio de la asamblea ordinaria están las asambleas electorales, que son las que eligen a los delegados que van a evaluar ese balance. Y una vez terminada la asamblea, ahora se hacen todas las actas de asamblea, se presentan ante las autoridades y ahí se distribuyen los cargos, que es lo que se hizo este martes. Se distribuyó el cargo, bueno, los distintos, como te decía, los que renovaron y los que no, los que siguen las personas, igual se les vuelve a dar el cargo, porque todos los años pensan. Claro. Y bueno, ahora tenemos que terminar de entregar los papeles que llevan su tiempo, los bancos, porque burocráticamente hay que registrar las firmas de las nuevas autoridades en los bancos, por los contratos que se suelen firmar y todas esas cosas. La firma tiene que estar registrada como representación de la entidad. Perfecto. Manuel, bueno, la verdad que te deseamos mucha suerte. Esta va a ser la primera comunicación de muchas, me supongo. Sí, cómo no. Pero bueno, a meterle, la capacidad la tenés, así que confío en eso. Así que a seguirle metiendo y mucha mera en esto que comienza. Bueno, gracias, chicas, que anden bien. Hasta la próxima, entonces. Un abrazo grande. Bueno, chau.